en la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chica. Este es el Sara Podcast. Les va a gustar. ¡Oh, por Dios! Bienvenidos a una nueva emisión del Saga Podcast. No putas pinches mames, en esta ocasión me acompañan otra vez el Necro. A huevo, yo aquí estalqueando mujeres. En el Facebook. Ok, yo también. Mientras no pase del mundo virtual, no hay pedo. Sí, mientras ellas aceptan la amistad, estoy en derecho de ver sus pinches fotos. En bikini, en el peor de los casos. Ya lo decía Kikas en Kikas 2. Si ellas me aceptaron, se atienden a las consecuencias de que yo pueda imaginarme lo que sea viendo sus fotos. Y tocarme mientras lo hago. Exactamente. También me acompaña el Dr. Gil. Huevo, aquí es mandando saludos directamente desde el timeline del Twitter, ya que el bueno Lea nos pidió un saludote. Ahí está, desde el principio. Aquí hay otro güey que nos acaba de pedir saludos. Oye, primero termina de presentarnos. Espérame. También está Mad Madrazos. Hola. Ok. También nos pide saludos Aram Guzmán Solís. Ahí está. Y también está aquí el Graf. Exigiendo un poco de recoup. Saludos en medio de la presentación. Está bien. Chingo, los mandamos rápido, salió chido. Aquí estoy yo intentando imponer un poco de orden, pero nunca me sale. ¿Orden de qué, güey? Este podcast no tiene orden. Está así, güey, no mames. Y estoy yo aquí que soy la maldad, el más chingón de todo. Yo voto porque hagamos un juego de identidades. Yo voy a ser Mad Madrazos va a ser Graf va a ser el Dr. Gil va a ser Necro y Necro va a ser la maldad. ¡Oh, por Dios! ¡Me voy a suicidar! Yo nunca digo okay. Eso. Bueno, soy Mad Madrazos, no sé si lo haría. ¿Qué Peter es? Voy a crear arte cagado. Conceptual hermoso. Sí. Y luego me picaré la cola. Rascar. Scratch. Lo malo es que no lo hago en secreto, les digo. Mientras me pongo tacones. Esas noches largas. ¡Ya me voy! Bueno, ya. No, con tacones. Tacón, punta. Miedo. No, ese es de los Simpsons. Bueno, ya. De nuevo, Aram Guzmán Solís nos pide saludos desde el Facebook. Actualmente el buen Borre Rocks también, que me manda un saludo que dice que qué bueno que estoy aquí más seguido. Huevo, qué ahí chingón. Está. También Román Dodero. Sí, ya te íbamos a poner como saga invitado, así como guerrero de Kung Fu Man y eso. Esta semana es que, wey, contamos te perdiste. Culeros. Güey, sí, no, iba a ser así de... El Angel ha estado pidiendo saludos desde toda la semana chingando en el Twitter, güey. Al Angel no le mandé. Pero lo haremos hasta mañana. Sí, se enojó, ¿verdad? Se enojó porque dije algo de que no estaba escuchando sus podcasts del Caballero. No, se enojó, güey. Más bien... Nada más que le caga la madre que digamos que no tenemos tema. ¿Sabes por qué? Porque le duele que de verdad le queda muy chido su podcast, pero él sí se enfoca, ¿no? Como nosotros. A nosotros sí nos queda de la chingada. Nos queda culero. Pero estudiamos 10 minutos antes del podcast, güey. No, ¿sabes? El problema es que. El Angel es como el aplicado del mundo de los podcasts indies y nosotros somos así como los que apenas panzan con un 6, güey. Pero es que tratamos de ponernos de acuerdo y no se puede. Hoy íbamos a ver Cronos y la íbamos a comentar. Y valió más. Pero alguien quería hacer un alfa testing, ¿no? Sí, yo quería hacer un alfa testing. Bueno, mira, ya como estamos empezando. Como se nos pinche pega la gana, güey. Ahí les va el comentario. Siempre lo hacemos. Se nos puso el Angel antes de comenzar con el tema principal que no tenemos el día de hoy tampoco. Dice el Angel. Él lo puso en el pinche página del Saga Podcast. A ver, cabrones. Llevo chingando como desde hace 3 meses un especial de películas de Akira Kurosawa. ¿Quién es ese, güey? No mames, cabrón. ¿Cómo? ¿Y tú te estabas quejando conmigo hace rato porque no sabía quién era un pinche grupo de rock? Estoy de mamón, pendejo. Yo sí estoy de mamón. Bueno. A ver. No mames. ¿Que él quiere que hagamos un especial de Akira Kurosawa? Yo nunca leí eso de haber sabido. Pues mira, Akira Kurosawa hizo grandes obras de la cinematografía japonesa como El Trono de Sangre, Ikiru, Los Siete Samuráis, Kagemusha y otra. Cagué mucho. No, Kagemusha, La Sombra del Guerrero. Ahí te va. Mira, el problema es que yo no tengo esas películas. Déjate menos, cabrón. Dice, en segundo. Vale, verga, interrúmpelo. En segundo tienen lo interrumpo, tienen un cabrón como el Necro. ¿Qué es una riata para la onda gráfica? No, no es cierto. ¿Qué se lo veía yo aquí nuevamente? Eso no entendí. Yo tampoco. No entendí que tiene que ver la gráfica que en un podcast de audio. O sea, creo que te confundí con la maldad. Sí, me confundiste con la maldad. Él es el chingón gráfico y el programador chingón es el gráfico. Sí. Y no se les ocurre qué mamada sacar. Y yo soy sacar, el doctor, ¿neta? Y ese güey es el güey. De contenido. Es cierto. No, no, no, no se nos ocurre qué sacar. Bueno, quizás es que hay que admitirlo, güey. Luego sí estamos muy ocupados en la semana y la verdad aparte tenemos que entretenernos, ¿no? Entonces, ah, sí, a huevo. O sea, sí. Yo por decir ahorita les puedo recomendar este mes, esta semana, un libro, porque por fin acabé un pinche libro. O sea, ¡yay! Acabé un libro, o sea, nos podemos ver cultos y decir, ah, la saga recomiendo. Graf acaba de subir de nivel. Bueno, ni modo, va a volver a ser el Open Mic Night en el que cada quien va a recomendar alguna cosa. Va a ser la venganza de las secciones 2. No mames, güey, no puedo hacer de esas cada semana, güey. Ah, y luego otros podcasts decentes lo han hecho cuando de plano tienen una sequez. Tome en cuenta que ayer que fuimos a rentar una puta película, yo te dije, güey, vamos a rentar esta mierda. Yo quería rentar Casa de mi Padre con Will Ferrell. Porque al menos... Matt Madrazos tiene una opinión al respecto. ¡Qué mierda! ¿Ya la viste? Cabrón. ¿Ya la viste, Matt Madrazos? No la quiero ver, güey, es una mierda. El tráiler se ve cagadísimo, no, de la, wey, risa, güey. No mames, güey, es una pinche mierda, pinche actor pendejo, güey. Sí, a mí me caga Will Ferrell, pero la ahí película está, se oye cotorra, o sea, para verla una vez. No mames, güey, es una mierda, güey. Y la iba a rentar junto con Rescatando al Soldado Pérez. Otra mamadera, no mames. De hecho, son del mismo productor. Qué bueno que no rentaron nada de esas mamadas. No, pero wey, sin embargo, rentamos Los Juegos del Hambre, cara. No mames, otra mierda, güey. ¿Qué mamada? ¿Quién sugirió eso, güey? Este pendejo del Graf. No mames, ¿para qué les caso a ese pendejo, güey? No sé, yo pagué la pinche renta. A ver, güey, no mames. Ya. A ver, está raro, tú estás raro. Sí tenemos tema, ¿no? Sí escogimos ya un tema última hora. Yo creo que quiso decir que, como soy comunicólogo, porque ya le he dicho como mil veces aquí, él es una reta para lo gráfico. Es muy raro que no hagamos una especie como de guión o escaleta, como yo les había contado. Sí. Yo creo que a él se le hace raro porque él sí le pone atención a su programa, no como nosotros que somos unos huevones de mierda. Ah, huevo, qué chingón. Es que también el concepto, yo me acuerdo originalmente, el concepto que teníamos del podcast era que nos íbamos a poner a hablar, a lo mejor un poquito más organizado, pero íbamos a mantener como que nuestras pláticas pendejas de las semanas, ¿no? Sí, claro. En sistema de podcast. El único detalle es que, pues sí, también hay que ponerle un poco de tema para enfocarnos y decir, ah, vamos a hablar de esta pendejada, ¿no? Y a veces, pues hasta nos dedicamos a leer algo, como que te esfuerzas tantito, como cuando el Necro se echó el What the Fuck Happened en la última tanda de With the Marvel Universe, que fue el único que se puso a echar a leer Siege y esas mamadas. Yo bueno, no he leído. Porque la neta de la verga. Yo como prometí, ya acabé 7 Megamanes. Hola, empezando desde el 1. Bueno, otra entonces vez. La próxima semana es el podcast de Megaman, ¿te chingas? Ah, maldita sea. ya dijo, todos lo escucharon en Twitter, huevo. Yo también Doctor Hill hace el Megaman 7, ese va a ser el hashtag. Yo también había pedido desde cuando mi solo cast y ustedes se me pusieron pendejo y no me lo dieron. Sí, yo te dije que sí la semana pasada. Este pendejo me dijo que no. La semana pasada yo te dije sí, güey. ¿Cuándo es solo cast? Y este güey le valió madre. Y la semana pasada grabamos otro y... No. Dijimos que sí y ese güey dijo que sí. Y luego la siguiente semana dijimos, vamos a grabar eso. Y dijiste, no, vamos a ver, habrá un hijo Papaya Hunter y lo grabamos de eso. Y dijimos, bueno. Pues va, entonces hoy vamos a hacer. Así que tú fuiste el de la... Tú ahorita te chingaste. Ni madre. Sí, abuelo, a ver, espérate, todavía no termino de leer, cabrones. Oh, que la chingada. Ok, les paso... ¿Estamos sin eso? Sí, güey. Más o menos. Ok, les paso que no escuchen mi podcast por el contenido culero. Pero no mamen, sugieran, sugerencias les he dejado. Han de querer que vaya al pinche pueblo bicicletero a regañarlos en persona y a empedarlos para que agarren inspiración, porque definitivamente eso les hace falta, experimentar cosas nuevas. Yo sí tomo, a mí no me mientas. Para que se desactiven otras partes del cerebro, cabrones, y nada, que no toman y nunca lo harían. Cuando yo vaya, de al menos una pinche chela se van a chingar. Mira, el Dr. Hill, sí, más de una. La maldad, no creo que haya tanto pedo de que te puedas chingar una chela con él o conmigo incluso. Al Graf, no mames, güey. Ni por toda la... pinche, man, no sé, güey, ni por el pinche tomo uno de Batman, Detective Comics, o la madre, güey, lo vas a hacer tomar una pinche chela ese, güey. O te tomarías una chela por el primer tomo de Detective Comics. Sí, por una Detective Comics. Sí. No, para el 27 tal vez. Bueno, no por el 1. Tal vez. No, pero no creo, la verdad no. No, estoy muy jodido ya de muchas cosas como para aparte pegar más con el... No. Con no, ya lo sé. No te pasa nada. Con una chela no te haces eso. No, pero no voy a tomar. Güey, la verdad. Yo estoy ya muy jodido y no dejo de prestarme a los excesos. Ay. Yo también, pero tengo un límite. Pues la verdad sí esperamos que venga el Angel y si nos echamos un podcast así. Sí, a lo mejor él trae el guión, ¿no? Vamos a hacer un team up. A lo mejor nos enseña a hacer podcast. Yo creo que la verdad sí nos convendría un poquito, a lo mejor no tanto del aspecto técnico, porque yo creo que en aspecto técnico estamos un poquito más complejos que él, porque él es un podcast de una sola persona. Yo creo que por eso. No, yo sí lo sé bien complejo. Pero no en escaleta, somos unos huevones de mierda. Eso de organización sí me parece que está muy por arriba, aparte de que qué bella voz tiene. Ok, creepy. Por cierto, te vas a dormir con ese güey. Creepy no, alert. No, si tienen miedo de eso, güey. Yo ya vivo en otra casa, güey. Qué miedo. Sea. Ah, pues peor, porque no, nadie lo va a poder voz, cuidar. El Angel tiene una voz como, sí, como de locutor de ya radio. Ya dijiste, güey, bonita, ya te chingas. Ya te chingas. Pues, ¿qué tiene de malo decirlo, güey? Bueno, no, porque. ¡Ay, oh, ya yes, es muy macho, güey! No, no importa, no, me pasó de bien, puta bien macho. Diles, yo sí voy a tener una hija, güey, y ya está confirmada mi hombría, diles, güey. ¡Ah, huevo, huevo! Pero no hagamos la prueba de ADN. A ver, ya, la mierda. Luis Rodrigo Espinosa Miranda, no sé quién sea, dice: Yo, tengo una pregunta para ustedes, güeyes. Que por cierto era en el Twitter, no en el Facebook, güey. Y dice, ¿por qué chingados en los videos que hacen siempre salen con el rostro, censurado o en cuadritos? ¿Acaso están pinches deformes? No, ese es mi rostro, qué chingón. Así lo tenemos de cubito. A huevo. ¿Has visto a los güeyes estos de Minecraft? Somos más o menos. Es que nosotros nacimos en los 80s, no había tanta forma de renderizar en ese época. No, la resolución era más baja, ¿no? Sí. Y cuando nos movimos a formato de 1080, pues así se nos ve la cara. Sí, a huevo. Chingón. Ahí está tu respuesta, Luis Rodrigo Espinosa Miranda. No, la neta es que como somos aquí dealers del narco, pues no podemos sacar la cara así fácil. Sí. Normal. Fue lo único que nos dijeron nuestros jefes cuando empezamos con el podcast. Te equivocaste, güey, somos líderes nacos. ¿No dije eso? No, güey. Bueno, ya, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Este próximo fin de semana es el 15 y el 16, es decir, que si ustedes están en la escuela se chingan porque no va a haber puente. A mí en el trabajo no me van a dar día, ¡putos! A mí sí me van a dar día el lunes. ¿Cuándo? A mí no. Cool. Bueno, pues ahí está, van a caer en fin de semana, así que qué mal pedo, no va a haber puente, no va a haber desmadre, no va a haber superpedas asquerosas, no va a haber pinches envenenamientos etílicos y no va a haber embarazos no deseados. Eso es lo que tú crees. Bueno. Uy, que no sea en puente no quiere decir que la gente no va a hacer. Todos van a ser dos días libres. Sí, pero no es lo mismo porque van a decir, ay, ya es sábado y domingo, es muy ordinario. Tiene que ser un jueves para que no, sea No, te apuesto que la mayoría de los estudiantes va a matar clases. Ay, a huevo, van a ser puente, les va a valer verga. Quizás. Yo, por otro lado, como necesito el dinero, pues ña. Ni madres. Bueno, el punto es que como obviamente estamos cerca de nuestras fiestas patrias, pues deberíamos hablar de un tema que nos haga sentir orgullosos al respecto de nuestra patria, nuestra nacionalidad y nuestra sangre de indio caliente. Chingo. Me dijiste indio. La parte indígena en este país es la que vale la pena. Normalmente nuestra descendencia española es la que echó a perder el bienestar de este país. Entonces yo creo que te digan ascendencia, indio. Ascendencia, no descendencia. Ascendencia, correcto. Quizás nuestra descendencia también echa a perder el país, pero de otra manera. Nosotros somos la descendencia de alguien y cómo le hemos hecho mal. Ah, ¿no? Sí. Oh, sí. Imagínate de nuestro, país. Un momento, ya no tengo que imaginar mucho. Y sí te estoy señalando, Graf. Sí, a huevo, que van a ver grafcitos. Por si alguien no sabía en este podcast. Grafcita. Ah, una grafcita, perdón, sí. Tratamos de proponer muchos temas acerca de la mexicanidad, pero uno ya estaban chuteados desde el punto de vista de personajes. La otra era que habláramos de películas mexicanas de fantasía, porque honestamente películas mexicanas hay muchas y muy malas. El otro día yo iba en el camión y me pasaron una pinche película muy pendeja que se llama creo El Banquete o algo así con Ana de la Reguera. Ajá. Y es una estupidez, ¿no? Porque es así de la bicha, según mexicana, pero que vive así en la colonia del Valle, con la que jamás te identificarías, que se va, creo que a Colombia, para tomar fotografías en un banquete de su desaparecido padre, que es judío y que no la estuvo con ella mientras crecía. O sea, what the fuck? Pero eso es una película mexicana, ¿eh? Nada que ver con... Y por otro lado, pues, algunas otras películas que quizá quisieran exaltar la naturaleza mística de nuestra tierra, pues tampoco hay muchas, ¿no? Hasta que se haga mexica la película. Pronto. Porque, por ejemplo, ves esta mierda de Ángel Caído, que honestamente es una mierda, y está basada más como en mitología griega y judeocristiana. Y es mala como solo ella puede ser. Sí, ya la reseñamos en el Saga Podcast y está de la chingada. No mames, horrible. Y también la animación aquí en México está en pañales. O sea, hablando en serio, si tú ves cualquier película, no puede ser comparable una película de otro país, sino más bien puede ser comparable solo animaciones de Flash. Pues no mames, tan solo Don Gato, güey. Ya ves que era una animación súper mala, güey. Incluso hasta el Chavo del 8 estaba mejor hecho, güey. Digo, no mantiene nadie hecho. Calidad para de nada hecho, en sí. Eso. Es bueno, de todas maneras, que aunque estén echando a perder, mucho, obviamente, estén tratando de hacer y de superar. Obviamente, a lo mejor, año tras año, si siguen haciendo todavía películas mierdas, espero que llegue a haber el momento en el que salga una más o menos. ¿Sabes cuál es el problema aquí? Yo creo que el problema no es tanto que echen a perder para entrenar. Que no ves que avancen entre una y otra. No ves que avancen y no, sí, avanzan, no avanzan por lo mismo de que no tienen el apoyo necesario por parte de las casas productoras. Mira, y cosas así. A ratitos tienen chispazos que tienen cosas decentes o obviamente las películas, lo que voy a mencionar ahorita me la van a mentar todos ustedes, son las películas de huevos, que están malísimas en realidad. Sí. Sin embargo, en momentos sí tienen buena calidad en ciertos aspectos de animación y algunas cosas de están chidas. No son tan malas. Exactamente. Entonces, pues, pero bueno, no son películas de huevos. No están de huevos. Mira, yo no, el otro día estaba platicando con el autor de Mexica. O sea, un día deberíamos invitarlo. Y él también me planteaba que un gran problema para el avance de la industria cinematográfica mexicana en todos los aspectos son los sindicatos. Porque antes aquí en México había estudios, así como en Estados Unidos está puto Paramount, pinche Warner, puto todos esos. Perdón, cuando dijiste había estudios, yo me quedé así, o sea, antes sí estudiaba y ahora somos una mierda. Sí, ahora somos una mierda. Sí, eso pasa por una pinche señora pendeja. Bueno, pero sí, exactamente. Pero señora que se enriquece y se compra camionetas con el presupuesto mexicano. Y que dice que solo gana 31 mil pesos. Ah, sí. Me chinguen. Gana 31 mil pesos. No me chinguen, pinche horror. Eso es lo que paga de impuestos. Oye, y el otro día estaba leyendo algo que me dio miedo. No es cierto, no paga impuestos. El otro día estaba leyendo algo que me dio miedo, como que tiene hijos. Sí, el Chucky y su... No, pero de neto, así en la vida real. Ah, perdón, sí. Creo que tiene hijos. No mames, ¿quién se la rifó? Exactamente, ¿quién fue el cabrón que se aventó ahí al desmadre? ¿Quién? Hay mucha gente necesitada de dinero. Bueno, sí. Hay mucha gente ebria y hay muchas posiciones en donde no debes ver la cara. Ay, qué puto horror. Sí. Bueno, ya recapitulando la historia rápido para entrar a otro desmadre. El problema es que dejaron de haber estudios, la industria cinematográfica nacional se privatizó. Y ¿privatizó de dónde? No tienes razón, no es exactamente que se privatizó, sino que fue de alguna manera como expropiada. Entonces todo tiene que ver con el gobierno, ¿no? Entonces lo que me decía este amigo, insisto, Sergio Neri, que el pedo era... Que entonces cuando tú quieres hacer una película en México necesitas todos los derechos y todos los permisos de papá gobierno. Y si no, es por eso que todas las películas nuevas mexicanas dicen que gracias al apoyo del gobierno del estado federal, el apoyo no sé qué artículo chingados. Sí, siempre. Y por ende también debes contratar a cierto número de actores que pertenezcan al sindicato. Por eso siempre vamos a los bichir. Sí. Por eso también casi siempre son los mismos actores. ¿Por eso la del Santo sale los bichir? Sí. ¿Qué mamadas? De hecho, curiosamente, y creo que aquí podríamos más o menos entrar en tema, porque puedo hablar de mi héroe Alejandro Jodorowsky. Otra vez. La película del Topo, quieran o no, es una película mexicana y es una película de fantasía. Sí. Vean la primera mitad nada más. Está de la pistola. Sí, la verdad. Pero si ponen el audio comentario, él dice exactamente esto, porque la película tiene a momentos unas cortinillas que dicen capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y él dice, lo que pasa es que en México está cabrón hacer cine porque, por eso que les digo, te imponen los sindicatos, te imponen gente a la que le tienes que pagar. Por ejemplo, si tú quieres hacer algo con efectos o eso, te chingas. Ellos te dicen a quién vas a contratar. Entonces, lo que Jodorowsky hizo fue hacer cortometrajes a los cuales no están sujetos a las mismas reglas. Y al final los pegó, pero ya no le dijo a nadie así de... Son cortometrajes, sí, claro. Y el director's uncut. Exacto, y al final te vendía que era una película con capítulos, pero cuando la estaba produciendo él dijo, no, yo voy a hacer una serie de pequeños cortometrajes y todos, sí, no hay pedo. Y así él libró ese recoveco legal mexicano. Oye, ¿y cómo lo evitó Olayo Rubio? Que Olayo Rubio le da dinero a la gente. Olayo Rubio sabe cómo se mueven esas mafias. Sí, básicamente. Yo creo que es eso. Y además, quieras o no, Olayo Rubio tiene mucho sponsor, ¿no? O sea, sí. Pero esa es mi duda, o sea, porque según lo que yo veo, creo que las produce de alguna manera en Estados Unidos. Sí. Y creo que así se hace el salto de que Kung Fu Films no necesita pasar, porque yo no veo ninguna producción del lado mexicano, ni ningún apoyo de videocine, ni del gobierno federal, ni del gobierno de ningún estado. Exacto. Pero la película sale aquí, entonces yo creo que él hace es como que producirla, grabarla en México como locación, producirla en Estados Unidos y traerla de importación. Sí, de hecho era lo que me decía Cerner, también me decía eso, puedes producirlas del otro lado, y luego ya traértelas como película extranjera para evitar esos pedos. Pero bueno, lo que yo quería decir en esto es que antes de esta época oscura, pues había cine de fantasía en México, que honestamente estaba al nivel de las producciones de otros países en aquel entonces. No, ¿qué cae? ¿Estás hablando de las películas de Pepito y donde el loco Valdés se disfrazaba de lobo? Esas. Mira. Pues por eso se llamaba esa época del cine mexicano la época de oro del cine. Hasta El viento tiene miedo, bueno. El libro de piedra, Veneno para las hadas. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? En esa época lo que te puedo decir es que se hicieron muchos experimentos de películas. De películas como las rancheras, y al mismo tiempo se hacía de fantasía y a veces mismo se hacía de ficción, sí. Y a veces de comedia. Y el problema fue que cuando se calmaron las aguas, se supo qué es lo que compraba el pueblo mexicano. Y el pueblo mexicano estaba intentando recordar pues un poquito de su siglo XIX, que eran los charros y las haciendas, y esas películas se hicieron mucho más baratas, porque en la ocasión podías conseguir haciendas. A huevo. Entonces con el tiempo el cine se lanzó a que podían ser muy baratos y que podían ser muy rápidos. Y en Estados Unidos se dio más ese ambiente de querer hacer fantasías, aún así hay comedias románticas y todo eso, pero aquí en México se estancó en que era como que la cotidianeidad del pasado de México o del presente de México. Entonces con el tiempo pues, eso se fue diluyendo a películas de ficheras y de lugares asquerosos. Pero bueno, regresemos a la época de oro. Ajá, pero lo que decimos es que de nuevo, si ves una película de terror de esos mismos años, pues los valores eran muy similares. Entonces si no se hubieran destruido los estudios aquí en México, podríamos hacer buenas películas de ficción. Pero todo es pinche culpa del Estado. ¡Abajo el Estado! ¡Viva la anarquía! Oh. Ese. Vamos a hacer una marcha con el peje. ¡A huevo! El peje nos daría buen cine. Uh-huh. O cine... ¿Qué creen, no? Pero bueno. Cine comunista, güey. Puras biografías del peje, ¿no? Enaltecido tipo Lenin. No, yo digo que hagamos el peje contra Godzilla. Bueno, ya, vamos a hablar películas del santo, porque de esas sí sabemos. ¡A la mierda! ¡Películas del santo! Pero, ¿quién era el santo? Era un güey que nació en Tulancingo, de hecho. Ah. Bueno, ya, su nombre era Rodolfo Guzmán Huerta. Mejor conocido como el santo. El enmascarado de plata. ¡A huevo! Pero como sabemos, en aquellas épocas, pues también estaban más o menos en boga, o estaban ya declinando algunas producciones, por ejemplo, como de la Universal, ¿no? Así de los Universal Monsters, del pinche hombre lobo y la chingadera. Entonces se dieron cuenta que esas pendejadas vendían, ¿no? Y como todos estos eran monstruos y el santo era la imagen de la institución, porque pues era apoyado por la iglesia católica, era de chingate esos monstruos, y el santo decía, con gusto. Pero momento, ¿el santo era apoyado por la iglesia católica? ¡Pues es el santo! Sí, güey, debe de ser. Por de mamá. Tiene poderes místicos, mágicos y musicales. ¿Qué nunca has visto la película de Jesucristo cazador de vampiras lesbianas, güey? Le pide ayuda al santo, güey, o sea... Obviamente tienen paro. O sea, Van Helsing mis huevos. Sí, Van Helsing mis huevos y Abraham Lincoln mis huevos. O sea, el santo caza vampiros codo a codo con Jesús, güey. Con las manos, güey. Así, no, con no, un no, con llaves. No, con un mandadientes. Mata a vampiros con mandadientes. ¿Quién? El santo. O sea, agarra mandadientes y... ¡Ten, puto! ¡Ay! Jesús cazador de vampiros. De no mames, güey. ¿Qué pinches películas ves, cabrón? Ahí estás bien oscuras, créeme. Sí, no mames, güey. Estás bien. Bueno, culero. Si quieren otra película oscura con ay, tú guapo no eres, ¿eh? A ver, güey, ahí les va. Vean, el podcast está yendo para todos lados, güey. No sé ni para dónde va. Yo ahí arriba tengo una película que compré en la Plaza del Entretenimiento, que había estado buscando por mucho tiempo, que es una película turca que se llama Tridevadam, o Los Tres Hombres Fuertes. Conocida también como El Capitán América y el Santo contra el Hombre Araña. Y literalmente ese es el pedo. Empieza la película con el Hombre Araña, el cual tiene unas pinches cejas encabronadas que se le salen de la puta máscara. Sí. Oye, sí, ya había visto ese pinche cortito. Sí, creo que tú me lo habías enseñado. Ajá. Está chingón. Y tienen a una mujer enterrada en la arena y le van a cortar la cabeza con una lancha de motor fuera de borda. A todo esto, entonces, llega a Turquía, porque la película es en Turquía, llega de Turquía desde México el santo, el cual curiosamente viste como indio yaqui. Hasta trae no, así. No mames. Trae su suéter así como de chingoncuac y todo el pedo. Qué chingón, Y sin máscara. Pero es el santo. Dicen, no mames, el santo, qué bueno que llegaste desde México, porque ha habido unos asesinatos vinculados con unos pinches carteles ilegales. Y entonces hace cuate de un inspector de policía turco, Porque después, ¿sabes? ¿Qué es el Capitán América? No mames. Y obviamente eso es porque pues en Turquía no existe el más mínimo respeto por los derechos de autor. ¿No existen? ¿No están regulados? Creo que son muy relajados en cuanto a cosas no producidas en Turquía, ¿no? O porque o ya sea, se va todo. Porque ya quiero creer. No, pero imagínate que te le pones pendejo al Tarkán. Tun, tururun, tur. Y el güey llega, este, llega con sus abogados y le hace. Así. Agarra y te baja. Exactamente. No, está cabrón, ¿eh? Vas a volver, madre. Y dices, ¡ay, pinche Tarkán! Oye, ¿estamos hablando en turco ahorita? Sí. Son besos turcos. ¿No? Ok. Besos tronaditos. Qué mal pedo. No, continúa, güey. ¿Qué pedo con eso? Pues la película es mala como solo ya. Si estamos hablando de las películas apócrifas del santo y ni siquiera nos pusimos a hablar de un par de las buenas. No, pues es que también bueno, las de momento son más divertidas las malas. De las originales, vamos. Bueno, son 52 películas las que él hizo, güey. Ay, cabrón. Desde 1958 se echó movies el cabrón. Un dato curioso, creo que casi todas las películas del santo, el santo está doblado. Ah, sí. O sea, ay güey, como lo agarraron en una mala posición, ¿no? ¿Qué pedo? Que está tan bajito. No, lo que te dicen, cabrón. Sí, ya sé. Lo que te dicen es que el santo pues no tenía la voz tan varonil. Es como lo que pasa ahorita con el Rey Misterio, ¿no? ¿Han visto los comerciales que donde sale Rey Misterio? Sí. Ah, sí, no les diremos el sabor de este nuevo Trident. Ok, pero pues, obviamente así habla. Sí, así habla el cabrón. ¿Quién? El Rey Misterio. Rey Misterio. ¿Junior? Sí. Ah, el de la WWE. Ajá. Que ahora salen unos comerciales de chicles. No sabía. No los has visto, están cagados. No. Está un oficinista así, está probando los chicles nuevos y dice: ¡saben a! La primera vez que lo ves. Sí. Y llegan unas avestruces, destruyen las paredes. Llega el Rey Misterio Junior, le aplica una llave y le dice: ¡culero, no digas a qué sabe! Y el güey: ¡no, ya no digo nada! Y así de: ¡el Rey Misterio se encargará de que nadie lo sepa! Y así, ¡va! Qué culero, ¿no? Pinche troll, pues. Es el rey del misterio, déjalo. Va a llegar al punto en el que vas a comprarte tus chicles, te los vas a comer y el güey te va a golpear. ¡No debes saber a qué saben! ¡Ay, güey! ¡Ahora me saben a sangre! Sí, ¿no? La ese sangre es el ingrediente secreto. Y lágrimas de huérfanos también. Y perros nadadores. Bueno, pero sí, le doblaban la voz porque creo que hablaba como... Ahora sí que de origen humilde el señor, pues no tenía así que ni la bonita pronunciación... Ni la mejor voz para ser actor. Y tampoco era actor, era luchador. Hablaba culer. De hecho, ahí les va la anécdota que de hecho escuché en otro podcast que te lo recomiendo, en Horroris Causa. Cuando hablan de Federico Curiel Pichirilo, famoso director de cine mexicano de la época de oro, también mencionan que él dirigió al santo en varias películas y que él hacía un truquillo para hacerlas porque dicen que hablaba feo el cabrón y aparte no se aprendía los diálogos, ¿no? Entonces dicen que este director lo que hacía es... A ver, santo, a ver. Te vas a parar en este punto y vas a contar en voz alta. 1, 2, 3, 4, 5... Casi me sonó, güey. Te vas a parar en este punto y toma este chicloso y mastícalo. Casi. Y vas a contar de aquí al 7. Luego te vas a ir a ese otro punto y vas a contar del 8 al 12. Luego te vas a ir para allá y del 12 al 19. Y sin mamada, digo, no sabía esa trivia que estás mencionando ahorita, pero sin mamada ya había aparecido que en muchas películas del santo el güey nada más como que movía la boca, güey, ¿no? Sí, y no concordaba con lo que decía o qué pedo. Exacto, ¿no? Y era pero eso, sí, para que lo doblaran. De hecho, yo por ahí tengo una película en la que... Es como Saúl Lizazo, ¿no, güey? Que salía en las pruebas del buque no de... No me digas que Saúl Lizazo lo doblaban. Estaba dobladísimo, güey, pero estaba dobladísimo. Estaba doblado porque... Pinche voz de acá, varonil, puto. Porque su voz era muy argentina. ¿Es argentino? Es argentino. Mira, no. Y por eso no pegó... Su voz es muy delgadita, güey. Sí, también. Entonces era argentino con voz delgada. La gente no le pegaba el ambiente porque tenía un ambiente de James Bond. Este también es uno de esos casos en los que doblaban la voz. Pibe, esta cachaza es de responsabilidad de acá y compañía. La cantidad de responsabilidad de usted. De vos. Usted. Es responsabilidad de vos. Pibe, no me rompe la pelota, no se empede. No, man. Y ellos, no creo que funcione para la demografía mexicana. Pero bueno, el chiste es que el santo solo sabía contar. Sí. Qué mal pedo. Creo que habían hecho una suerte que no nos oiga el hijo del santo, porque el hijo del santo es como que muy guardián de la mitología de su padre. El hijo padre, del santo se pone es un muy hijo mamoncito. De puta, bien pinche. Ya habíamos. Desgraciadamente, sí, es mamoncito. Una anécdota para que manden a la verga a ese güey. Era de Chavito y la máscara. ¿No la contaste ya en otro podcast? La contaste hace poquito. ¿Sí? De nuevo. Amigo. Gracias, amigo. Tú sí me quieres. Te voy a agarrar la pierna. No, espera, nada más la pierna, no el pito. Puras promesas, ¿verdad? Sí, güey, el hijo del santo, güey, cuando vino aquí al bicicletero, güey, y terminó la lucha y unos chavitos así de, ah, sí, tómense la foto con el hijo del santo y la verga, ¿no? Ok, te cobran la foto, eso ya todo el mundo lo sabe. Ya se acercan los chavitos así como de, se toman su foto y así de, ah, me firmas mi máscara, y las agarra y las ve y dice, no, es que no son originales. Y los dejó así, güey, pinches chavitos con su carita de, no mames, pinche culero. Lo que pasa es que como ese güey se integró al monopolio de Televisa, específicamente, crearon la marca registrada El Santo, literalmente, y ahorita es una marca registrada. Y por esa misma razón se supone que él no le permiten, por un contrato de Televisa, porque había leído algo de eso, el firmar estas madres. Obviamente, pues va a haber quien lo esté supervisando ahí en la fuera de la lucha, ¿no? Pero pues, no, eso sería, wey, pues, la única es razón. Ese güey sí es un mamón, o sea, ese güey sí es un mamón. Porque mira, una cosa es que digas, ok, sí, a lo mejor puedo decir que cuido mi marca y le puedo decir a alguno de estos pinches peludos que se vayan a la verga y que no les voy a firmar su máscara pirata. Pero a un niño que de 10 años que no sabe de ese pedo de piratería y no, güey, o sea, que sus papás le compraron la máscara a lo mejor en la pinche fayuca, pero pues el niño no tiene ni la culpa, güey. Esos güeyes, no. Y aparte ese güey vive de eso, o sea, vive de esos niños, o sea, pinche chango pendejo de mierda. Mira, güey, ahí yo también puedo advertirte que seguro en la administración del pueblo bicicletero no pensaron en eso. Y también algo que debes planear es ese tipo de cosas. Si va a venir el santo y el santo solo firma máscaras originales, pues entonces que ese día, aunque sea solo por ese día, primero que nada avisen que el santo solo firma y que vendan algunas. Lo más probable es que sí, van a ser mucho más caras, porque yo te puedo asegurar que una máscara de seguro oficial del santo ha de costar el triple de lo que cuesta la máscara cuestan pirata. Cuestan como 550 varos, sí, más o menos. Entonces advertirle a la gente, por favor no hagan, no vayan porque no se los va a firmar y no lastimen tampoco a los niños. Entonces ahí sí te la creo, que es un poquito también de planeación, ¿no? O sea, que sabes que primero el tipo no puede firmar de las piratas y... Pero se vio. Sí, se vio culero. Sí, a huevo. Pero bueno, o sea, deberían tener medios para evitar que alguien con una máscara pirata se acerque al santo. Le va a mamar la verga al hijo del santo. Ay, no. Pero es que también mucha gente está luchando por sus derechos de autor, lucha por los suyos. Yo lo que sí entiendo es que también no admita cosas como lo que dijo la maldad del otro hace rato, que estaba diciendo que no, que estaba evitando el hijo del santo una presentación de una película del santo donde salían mujeres desnudas. Ajá, que para todo esto el vampiro. Eso ya es ideal de él. Exactamente. De que no se... Si es parte de la obra o parte del legado, no, pues ya aparte tuvo ni pedo, ¿no? Con con otro familiar del santo que igual luchaba, güey. No me acuerdo si era uno de los nietos del santo, güey. Y así como, no puedes usar el nombre. Le hizo que que cambiara el nombre, güey. Porque el único santo soy yo. Pues el varo, güey. Persiguiendo el varo, digo, como lo que pasó con el Cantinflas, ¿no? La misma mamada. Sí, es un hijo de puta. Así que, pues, por eso no apoyen al hijo del santo. Al santo sí, porque era chingón. Bueno, se lastimó una rodillita y lo atendimos en una casa. ¿A quién? Al hijo del santo. Lo conociste y... Sí, lo conocí. Se lo hubieras miedo, lo hubieras hecho. Es parte de la curación, señor. Se lo hubieras miedo. No sé si lo conocí porque... Y ahora se lo tiene que tomar. Porque fue ahí con el traumatólogo de ahí de donde trabajo. Un saludo al doctor Busto Villarreal, muy chingón traumatólogo. Y lo atendió y todo, ¿no? Pues el güey obviamente muy amable, la chingada. Y pues le dejó una máscara autografía y todo. A todo chingón. Esto, ya que estamos hablando de saludos, saludos a Josué Vélez Aquino, que nos pide saludos desde Guatemala. A huevo. Ay. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? Ah, no seas malo, desde Guatemala. Bueno, ya, una pregunta de Dr. Hill. ¿Y fue con máscara el güey? Pues, obviamente, sí. ¿En serio? Sí. ¿Sí va con máscara? Sí, tiene que hacerlo. Cuando se vean así como figuras públicas, porque seguro van a salir en el periódico, mamás. ¿Y lo operaron con máscara? No. ¿Ahí sí se la quitó? Tiene que. ¿Le viste la jeta? Sí. ¿Y cómo es el güey? Pues es un güey, ya, sí. Así como un pendejo que ves en la calle, así. O sea, que tuviste el hijo del santo sin más. ¡Qué cabrón el doctor Gil! ¿Y no tuvo que agarrarse a chingadas con él en el ring para verlo sin máscara? No, claro que no. Es una de las ventajas de ser médico. De ser doctor, ¿no? A huevo. Ay, de ser médico de las estrellas. De nada más. De hecho, parece chisme caliente. Ya hasta le echamos mierda al Cantinflas y a su... Bueno, más bien a su prole maldita. Sí, más bien dicho. Porque últimamente salen mucho en el TV Notas. Ah, sí, no lo sé, no leo TV Notas, pero sí sabía que eran unos hijos de puta. Eso sí. Es que mi padre sí lo compra y luego estoy en el baño y... ¡Ay, no mames! Bueno, eso sí, tiene unas fotos de unas cosotas que... Ah, no, pinches. ¡Ay, el número de esta semana salió la Belinda! ¡Ay, güey! O sea, no, a la güey. Sí, ya no, güey. Cultura mierda. Cultura pop mexicana. Bueno, vais a la verga, pinche Belinda. Está bien, pero ya. Ah, no, sí. Yo no te digo que no, güey. Yo sí me cogí a la Belinda y me dije, cógeme. Ah, pues sí, a huevo. No, pues sí. Bueno, a ver, ¿no? Si puedo. A ver si no me vengo nada más de verte encuerada. Ajá, güey. Ah, no, no, tan allá. Así como para venirme nomás de verla encuerada, yo creo que sería con. Mónica Bellucci. Sí, Mónica Bellucci, Bueno, en sus tiempos, ahorita no sé cómo. No, todavía. Scarlett Johansson, güey. Scarlett Johansson. Ay, también. Bueno, ya fotos así de ella, güey, que se tomó, güey, de su pinche trasero, así. Sigamos con el santo. Mira, su primera película, que fue en 1958, se llamó Santo contra el cerebro del mal. ¿Contra mi cerebro? Contra tu cerebro. Y fue una coproducción con Cuba, güeyes. No, es que era muy barato filmar en esos lugares. Ajá. Era más barato a veces que en México. El hecho de que fuera paradisíaco no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, más o menos la reseña rápida es así. Capturado por tres esbirros y llevado al laboratorio del doctor Campos, y controlado mediante la aplicación de una inyección y lavado de cerebro, el inspector Zambrano. El inspector Zambrano recurre al incógnito para que los planes de robar la fórmula de la desintegración de la célula sea vendida a agentes extranjeros. ¿Cuándo entra el santo? ¿Él es el incógnito? Sí, él es el incógnito. Sí, güey, pues estaba con máscara, ¿no? Ah, sí, bueno. ¿No? No sabemos quién es el tres máscara. Se quita la máscara y es él, y la máscara del santo. ¡El santo! Chingón, ¿eh? Sí, entonces, pues, más o menos se trataba, ¿no? Después ya... Le gustó al santo hacer películas. Dijo, esto es lo mío. Esto es lo mío. Dijo, esto de luchar no tanto, las películas dejan más. La mercadotecnia. Dejaban más o menos lo mismo. Y entonces empezó. No, yo creo que sí dejaron. Que ahí les va rápidamente la lista. Yo comentaré las que sí haya visto. Santo contra los hombres infernales. En donde peleaban con unos monstruos que eran. Santo contra los zombies. En el 61, cabrón. Uno de esos clásicos chingones. Ni Romero, cabrón. Para que vean nomás. Sí, ¿eh? No, qué miedo, porque de hecho La Noche de los Muertos Vivientes es el 68. ¿Ves? O sea, el santo fue el primer. O sea, el santo. Fue el primer Pampa Jonte. Partía madres. Ah, ¿sabes qué me imaginé? Pampa Jonte. Una ilustración pendeja del santo con sus lentes hipster. Te estás tardando para la portada. Yo ya golpeaba zombies antes de que fueran mainstream. Antes de que fuera cool. Ahí está la portada. Está bien, ya estuvo. Santo contra el crimen. Contra el rey del crimen, perdón. ¡Ah! Mató al Kingpin en ese entonces. ¡Ah! Con razón se murió Michael Clarke Duncan. El santo viajó en el tiempo para matarlo. Santo en el Hotel de la Muerte. ¡Ay, chinga! Tengo un hotel. ¡Qué pedo! ¿Y por qué eres tan jodido? No sé, güey. No sabía que tenía un hotel hasta ahorita. Es que el santo lo derrumbó. Oye, güey. Es que la siguiente debe ser secuela de la primera, güey. Porque este es el santo contra el cerebro diabólico. No, malvado, o sea que primero me vino a golpear la cabeza a mí, luego le fue a golpear la cabeza al diablo. Sí. A huevo. Mira, culero. Tenía algo que ver, están emparentados. A la que sigue, no, esta va. Es una clásica del santo. La clásica del 1962, yeah. Santo contra las mujeres vampiro. Esa sí la huevo. Vi. Sí, que bailaban a gogó rico. Y sí. Se encueraban así. Sí. Y tenían las tetas de fuera. Es más, pero la versión ahí tenían peluche. A huevo. Es el problema que la versión más conocida es la versión censurada. Y a grandes rasgos la historia va así rápido. El culto de las mujeres vampiro, pues son un montón de mujeres feas así con los rostros deformes, mal pedo, que necesitan encontrar la reencarnación de, ahora sí que, de su líder, que para todo esto es la hija adolescente de un prominente científico. Qué raro, ¿no? Entonces, pues. Es el doctor Tengu, pero sin ser Tengu. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Tenía nombre así como el doctor Vélez, ¿no? Una pendejada. El doctor Gonzalitos. Sí. Entonces, el pedo es ese de que las mujeres vampiros, pues van a tratar de secuestrarla, pues para que regrese a la vida su señora. Y ahí el que se intromete es el santo. Porque a los esbirros de las mujeres vampiros, pues también son unos luchadores vampiro. Así con sus capas que corren súper pendejo. Ah, sí, pero no, estaba mami, bien chingón. Y sacaban los murciélagos de pinchule. Sí, pero se veían vergas, se veía el hilito cómo le hacía. Sí. Y el sonido estaba bien chingón. Y había computadoras de alta tecnología que ocupaban cuartos y con un chingo de lucecitos. Sí, huevo. Y botoncitos cuadrados. El santo era de las primeras personas en tener una computadora en México en los 50, cabrón. Oye, ¿qué no ese cabrón tenía precisamente un monitor en el carro? Él tenía un monitor. Tenía un monitor, o sea, era de hecho de esos que decías, no mames. Sí. Porque para esto el santo tenía como un sistema de comunicación cerrada que era una Exacto. Tan que eran mal. Unas antenitas raras, entonces los científicos y sus cuates tenían y le prendían y ah, el santo está peleando. Voy a esperar a que termine la lucha para contactarlo. Y te ponían 20 minutos de una lucha. Puro costalazo. ¿Sabes a qué me recuerda eso? Como a películas de cantantes. O sea, sí, de esas películas donde metes a alguien como Elvis Presley y en medio de la trama tienes que ponerlo a cantar por lo menos 10 veces, porque el mérito de esa persona no es actuar, su mérito es cantar. Cuando dijo películas de cantantes pensé que iba a hacer una mención a las películas mexicanas de Pedrito Fernández. No, yo pensé que iba a hablar de la de Magneto, de la de Vuela Abuela o una mamada así, güey. Como una película de aquí en México, de este, del de Papá Soltero, de César Costa. De César Costa, que hace, es, una, bueno, es una comedia romántica. Pero tiene que cantar mínimo tres veces, temas. Ajá, o una de Pedro Infante, que tiene que ser ranchera o lo que tú quieras. Es el mismo con El Santo, ¿no? ¿Sí? Es ese mismo concepto. Tienes que ponerlo a luchar un par de veces. ¿Y cómo lo pones a luchar? No podías hacer una comedia romántica del Santo. Entonces, como el aspecto del Santo hacía más reminiscencia a los superhéroes gringos, por eso se hacían estas historias, que aún hoy en día pueden entrar como las películas más interesantes hechas en México. Sí, claro. Qué mal pedo, en cierto modo. Pero por si las mujeres vampiros de culto, sí, aún sí, en Estados Unidos, en otros países. Y si vas a la tienda de, si vas a un pinche horrera o tienda de mamá lucha, sí, te cuesta 30 varos. Si vas a la tienda del Santo en la colonia Roma, cuesta, el mismo DVD te cuesta como 300. Cuesta lo mismo que la de Kill Bill ahorita en la Zorra de Ana. No me chinguen, qué caro. Qué cosas, ¿eh? Bueno, esa es la... A ver, ¿qué sigue, Necro? Ve las leyendas y nosotros las vamos a comentar. Sí, la neta, sí. Por cierto, ver, mandamos un saludo a Frying Tengu, que quiere saludos en este momento, y a Mario Gregorio, que ya saben, al MGSA, que quiere saluditos para Erika, que era una chica que no se le hizo. Y qué mal pedo. Y Erika, de lo que te pierdes. La neta que sí. La verdad. Y la historia de la serie. Y también quiere un saludo para su amigo Rodrigo, que es un mamila, que quiere que le mande a chingar a su madre, el buen Mad Madres. Vete a la verga. Chingón. No solo lo mandó a la verga. Sí, también. Vientos, vientos. Entonces ese es el amigo con que sí se pudo. Lo peor es que es probable, según lo que estaba leyendo aquí, pero no haré más en eso. Saludos, saludos, mis estimados. Respetamos a nuestros fangays. Bueno, ya. ¿Qué, okay, qué película sigue, Necro? Sigue Santo en el Museo de Cera. Ah, esa también la vi. A ver, cuéntala. Sí. Aquí trata acerca de precisamente un museo de cera. El director del museo, ¿sale Paris Hilton ahí? No, en esta versión no. No, de hecho. ¿Por qué habría de salir Paris Hilton? Disculpen, ahí sí no entendí el clic. House of Wax. Ah, ok. Que es sorry, una película que la original. Soy naco, perdón. Es con Vincent Price. Y luego hicieron un cierto remake con Paris Hilton, que es de las peores películas. Le cabrón. Mala. Que Paris Hilton, la neta, que se dedique, no sé. A coger y hacer videos porno. De porno, sí. La neta, güey. A ver, ahí está. Santo de Museo de Cera. El personaje, el antagónico es, les digo, el doctor Carol, así se llama el personaje, el doctor Carol, que es interpretado por Claudio Brook, que para todo esto también tuvo participaciones en otras interesantes películas del cine mexicano, como El Ángel Exterminador, de Luis Buñuel. Ajá. Buena peli. Simón del Desierto, también de Luis Buñuel, en la cual era Simón del Desierto, un estilita, el cual era tentado tres veces por el diablo, el cual era... Lo cual te daba envidia. Ah, sí, y mucho porque era Silvia Pinal. Silvia Pinal, güey, y era cuando estaba... Cuando era Silvia Pinal, cuando estaba bien acá. Güey, la neta, sí, güey, y ahí aparece con un pinche bikini en aquel entonces, ¿no? Sale con un... Y aparte sale con un vestidito de... Quiero ver. Los bikinis aún eran de una pieza, güey. No mames, pero se le veía, güey. Ah, no, sí, yo he visto fotos. Sale con un trajecito de colegiala de aquel entonces. Güey, no. No mames, sí. Muy recomendable. Además, la película dura 40 minutos. ¿Película o Silvia Pinal? No. Bueno, y curiosamente sale en la película de Cronos, que no vimos. Claudio Brook, que también es el malo ahí. Bueno, el pedo es que el doctor Carol tiene un museo de cera, según muy chingón. Pero ya empiezas a dudar de cómo hace esas figuras de cera tan chingonas, ¿no? O sea, le quedan al pedo al güey. Poca madre. Poquísima madre. Así como a mí me quedan las chaquetas. Sí. Ok. Poca madre. Ah, no mames. Ah, sí. Nadie chingón como yo. No quiero saber, gracias. Así, poca madre. O sea, la se ve que le echan a puta madre. Ay, qué chingón. Qué pinche asco me dan. Ok. Continúa. Bueno, pues entonces, a la par del pinche museo, empieza a haber unos misteriosos asesinatos. ¿Qué Sherlock Holmes de qué la verga? ¿Quién hay que llamar? ¿Julio Greco? Santo. A huevo. Y pues ya de ahí más o menos la película se soluciona en que sí, pues el güey es un pinche científico loco mal pedo, y quiere otorgar... Güey, ¿hay científicos locos mal buen pedo? ¿Así chingo? Sí, el doctor Emmett Brown es doctor, es científico pues, loco buen razón, pedo. Tienes razón, me la mataste. Entonces el pinche Carol pues sí mataba gente para convertirla en estatuas, y típico está la chica súper bonita, jovencita, la cual quiere perpetuarle la belleza por siempre. Ajá. Y entonces el santo tiene que hacer algo al respecto. Ah, bueno... Esta no la vas a perpetuar, esta va a ser para mí. Sí. La quiero coger. Exactamente. Y contando, 1, 2, 3, 4, contigo yo. No, o sea, él está 1, 2, 3, 4, pero la chica escucha, te amo, eres muy guapa. Así de hola. Te meteré mi verga en tu vagina. No, mames. O sea, qué pedo. No, güey, pero bueno. Eso es entender, ¿no? Saca el condón y dice, pero sin máscara, no hay lucha. ¿Qué dicen algunos? Un comercial de condones con el santo estaría súper de huevos. Sin máscara, no hay lucha. Ahí está el pinche eslogan. También es un buen cartel, de hecho. Condones del santo es. Ya tienes un cartel por hacer maldad. Mm. Y también la portadita y nuestro nuevo meme del santo hipster. Sí, a eso hablaremos próximamente. Así de, yo ya combatía zombies. Yo ya tenía este teléfono en el carro. Y nuestro meme del santo de para de mamar. Para de mamar, les haga podcast, hizo un podcast sobre mí. Chingo. Pero algo que decían por sí, yo me acuerdo que también lo decían en otros casos, que algunas de las actrices que actuaron junto al santo decían que era muy difícil poner sus diálogos en la cinta cuando tenías un tipo enmascarado que se ponía a contar. O sea, en medio de ahí estaba en el escenario y estaba el tipo así partiendo madres y 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ah, santo, te amo, yo también! 1, 2, 3, 4, 5. Y así fue como se inventó el Mambo Number 5. Ahí estaba Pérez Prado. Nada más. Contar es la onda. Y el conde contar. Le robaré el gag. Me acordé de la de el conde contar en Padre de Familia. One nipple. Two nipple. Three nipple. Oh, I'm out of here. Sí. Cagado okay. De la risa, cagado. ¿Hasta cuándo terminará? Bueno, entonces ya. Eso fue el Museo de Cera. Los Santos contra el Estrangulador. No la vi. No, yo tampoco. Santo contra el espectro. Ay, no mames, eso sí es poder. No, no, espérate, pero es contra el espectro del estrangulador. ¡Ah, güey! No va! El güey parte, no mames. Pues salió en el mismo año, güey. Oh. Eso es planera futuro y no, no mamadas. No mames. Luego, Blue Demon contra el poder satánico y hace su aparición especial. El santo. Ah, es un cameo. 4, sí. El santo ya hacía cameos antes de que fueran populares. Fíjate, Alfred Hitchcock. Trágate eso, Hitchcock. Trágate mis calzones. El santo hacía cameos antes de que el Angel hubiera hecho un cameo en nuestro podcast. Ah, sí. El hacha diabólica. Atacan las brujas. El hacha diabólica, curiosamente, yo nunca la he encontrado así en disco, pero la pueden ver completa en YouTube. Y ¿saben qué? Está divertida. Es de una suerte de secta satánica mal pedo. Que un antepasado, creo, del santo los detiene en algún momento. Y entonces mandan a un güey que literalmente es un verdugo sin rostro y una hacha cancabronada a matar al santo. Pero el güey se puede teletransportar. ¿El santo o el güey? El güey mal pedo de la hacha. Bueno, a ver, ¿qué seguía? Me quedé la hacha diabólica. Atacan las brujas. ¿Alguien haga un comentario increíblemente perspicaz? Las brujas, uy. Okay. ¿Se lo habrá chupado la bruja? Profanadores de tumbas. Atom Raiders. Atom Indiana Jones, güey. O sea, y de Lara Croft. Y de la, o sea, el santo es todo. Oye, sin mamadas, si se hace un análisis así ya medio pendejo de esto, sí se podría llegar a esa conclusión, ¿eh? Güey, todos le copiaron al santo. Claro. El varón Bracola. ¿Eh? Y son 3 episodios. ¿Y se cobra con la qué? Pues no. Creo que es una serie que en la que salió. Santo, ¿no? El enmascarado de plata contra la invasión de los marcianos. No también es muy famosa, nunca wey, la he visto. ¿No? Es malísima, güey. Pero es mala. ¿Pero es mala de divertida? ¿De pendeja? Ah, no, bueno, yo de niño cuando la vi. No, mira, neta, no me acuerdo bien si la vi. Vi esa, vi la de las momias. Ahorita llegamos a eso. Las momias de Guanajuato. Pero no manches, es malísima, güey. Porque es el santo, como siempre luchando. La llama a alguien. Ay, no mames, llegaron los marcianos, pendejos. Se los agarra putazos y la verga, güey. La neta es malísima porque, o sea, es muy de fórmula, güey. El santo tiene que ver en su computadora qué pedo. Los marcianos tienen que, Tienen un plan maligno para atacar la tierra y dominarla, y los detiene el santo, entonces ya se van a la verga, ¿no? O sea, es malísima, los santos son malísimos. Es muy divertida. cuando eres niño y ves pendejadas, güey. Pues, güey, no solo nos gusta seguir viendo esas pendejadas y nos divierten, creo, todavía más. Santo en el Enmascarado de Plata contra los villanos del ring. Ay, me acuerdo que también la vi, pero no me acuerdo de qué. Sobre unos güeyes que eran malos. Pero no eran los precisamente los villanos. Como los rudos de su tiempo, supongo, ¿no? Y querían hacer cosas malas en la vida real y el santo va y los detiene, ¿no? Supongo. Operación 67. ¡Ay! Dos antes de la Operación 69. El tesoro de Moctezuma. ¿Ves? El santo ya iba a cazar tesoros antes. Sí, güey, ese tesoro de Moctezuma es el de Piratas del Caribe, cabrón. Oigan, el santo ya lo había encontrado. Oigan, el santo contra los marcianos sí está completo en YouTube también. ¡Qué buen pedo! Es el santo Dorado, ¿no? En el tesoro de Drácula. Y la versión sin censura es El vampiro y el sexo. Ah, la cual hemos hablado ya. Que sí, el vampiro y eso es para la banda. Las bueno, no las forzaba, sino como que les daba mucha lujuria, güey, a las viejas, güey, cuando las hacía suya, güey. También en las mujeres vampiros hay versiones donde se ven creo topless las actrices. Sí, sí están topless. Entonces, de hecho, cuando supuestamente están alimentando están también se les ve el peluche. Oh. Familia peluche, eso. No, y había mucho pelambre, la neta. Y ahí sí había mucho. En esos mucho tiempos sí, la neta, ni podadito. Güey. Es no, que era, neta, eran sí hippies, era les gustaba que crecieran natural. Ahí te va, mira. Es una película de 1968, protagonizada obviamente por el pinche santo y dirigida por René Córdoba. El vampiro del sexo fue rodada en la versión para adultos de Santo en El Tesoro de Drácula. Mientras que la versión familiar censurada fue distribuida en 1968 y la versión sin censura no fue mostrada a público sino hasta el año 2011. No sé si se acuerdan, y fue creo en Francia, ¿no? Ajá, después de haber sido descubierta. Y luego la trajeron supuestamente a un evento que iba a haber en Acapulco y el hijo del santo dijo ¡no! Porque atenta a encontrar la imagen de mi padre. Bueno, en ambas versiones, el santo y Luisa, interpretada por Noelia Noel. ¿Noelia Noel? Sí, así se llama. Se enfrentan a Drácula y sus vampiresas. Súper sensuales, sí. Súper cachondas, súper rellenitas y ricas. Mami riquis, gordibuenas, ahí sí pa' que. Sí, entonces, pues esa es la película del pinche santo, güey, la de su vida pornográfica. Ese era su tesorito del dragón. ¡Santo contra Capulina! Esa sí la vi, doctor. Esa sí la vi, estaba chingona. ¿Qué pasaba? ¿Por qué Capulina? Sí, a ver, se la de pedo. Se madreaban. Es que así eran las películas, cuando hacían crossovers le ponían contra. No sé por qué. En ese entonces, ni siquiera nada más aquí en México. No sé, chingo de helados en Gringolandia. Era un timo. Después tuvo un show donde siempre le estaba ayudando un luchador, que en ese entonces era Tinieblas, ¿no? Tinieblas. Ah, mira, sí, sí. Pero ya había un plus porque estaba Aluche, el duende mayo. También está, mira, Santo contra Blue Demon en la Atlántida. Ah, yo quiero ver esa madre. Se oye súper chingona nomás con el título. Es puro win, ¿no? Y después, Santo y Blue Demon contra los monstruos. Ah, yo tengo. Esa está bien chingona. Esa sí me acuerdo. La tengo más fresca. Vas. Ay, vay, pelea contra monstruos. ¿Qué más? ¿Pero contra qué monstruos? Así ¿qué de monstruos? Fácil. ¿Qué monstruos? Sale el hombre lobo, sale una suerte de la criatura, ¿no? De Frankenstein igual. Sale un vampiro. Sale un vampiro. Ajá. Sale una momia. La momia, el monstruo de la laguna. Ah, sí, cierto. También, que aquí de la le dicen el cíclope, una mamada. Sale una mujer vampiro que la hacen vampiro a media película. Ah, Simón. Ajá. Y la historia no tiene desperdicio. A grandes rasgos, un científico maligno. Que ahorita se me fue el nombre. Bueno, el doctor. Malin. Que era interpretado Malin, sí, por Carlos Ancira. O sea, me acuerdo del actor, pero no creo cómo se llama el personaje. Bueno, el güey, como era malo, se muere al principio de la película. Por malo. Pero a todo esto, pues van sus secuaces, se roban su cadáver y se lo llevan así, carreta y antorchas en mano, a un castillo abandonado. ¿A dónde más? En México. En México. Que a todo esto creo que está en la carretera Zacatecas. ¿En serio? Sí. ¿Existe el castillo? Creo que es una hacienda que le pusieron unos cartones. Bueno, así suena chingón. Ajá. Y bueno, y lo reviven. En Gilitla sí hay castillo. Ah, está chingón. Ahí está. Y aquí en San Luis Potosí, en México. Bueno, el chiste es que lo reviven con su tecnología. Tenemos tecnología. Exactamente, ¿no? Entonces el güey lo que quiere es una terrible venganza contra la humanidad, porque no entendió su increíble intelecto. Y el güey tiene un hermano que es el científico bueno. No mames. Que tiene una hija súper sensual. Es como el Dr. Willy y el Dr. Light. Sí, exactamente. Mira. Y la hija súper sensual del científico bueno es la novia del santo. Es la hija buena. Sí. Ok, súper buena. Sí. Y o entonces sea, ¿sabes cuál fue lo más difícil de las 58 películas de Santo? Encontrarle vieja nueva en cada película, güey. Sí, me cae. Pero sí, había muchas viejas buenas en ese entonces. Sí, pero ya decías, no, es que ya te tocó en la anterior, imagínate. Y más que muchas salían, tres al año, güey, a veces. Era como la chica Bond, es la chica Santo. Oye, eso sería un muy interesante ejercicio, así como la chica Mira, Bond. Si te puedes saber, en el 64 salieron dos, güey. Ya descartabas dos. Entonces realmente no pasaban ni 10 años y ya se había chingado a 15. y en ese entonces había, había menos actrices, güey. La verdad, o sea, yo sí creo que era más difícil a lo mejor conseguirle nueva novia al santo en la película. Y si mandaban al santo a contar, ¿qué más da? De, oye, tú estás bien. Hey, ¿De qué año son las primeras películas de James Bond? Puta, no sé. 60 y tantos. La primera es la del Maléfico Doctor, ¿no? Exacto. ¿No son como del principio de los 70s o algo así? No, porque 60. la primera de Bond es a blanco y negro. Ah, ya. Sí, porque también podríamos haber puesto al santo hipster de... Ya tenía chicas Bond antes que el James Bond. De hecho, sí. Ve, qué chingón. El güey era un semental mexicano. Sí, a huevo, no manches. De hecho, sí, en las películas. En la vida real, no creo. Bueno, entonces el chiste es que el güey manda a los monstruos a tratar de matar a su hermano y a su sobrina en incontables ocasiones. Y el santo siempre lo evita. Entonces el santo los manda a chingar a su madre porque es su labor. Sí. Ah, y a todo esto, al principio capturan a Blue Demon y le hacen un clon maligno. El cual es el líder de los monstruos. ¡Oh, por Dios! Aquí otro detalle interesante de estos crossovers que hubo entre el santo y Blue Demon. El santo era más bien como un personaje como que del centro del país y Blue Demon realmente era casi del norte. ¡Yahoo! No me acuerdo exactamente de dónde, perdonen mi ignorancia. Pero según lo que cuenta Blue Demon Jr., era común que le pidieran distinto vestimenta a cada uno de ellos. Porque como muchas veces el santo era el principal de la película, tenían que vestirlos de tal forma, sobre todo a Blue Demon creo que lo hacían usar pants y trajes para ocultar que el Blue Demon tenía mejor cuerpo y mejor físico que el santo. Sí, recuerdo eso. El santo no estaba debilucho ni estaba gordito, pero no era exactamente lo que hoy en día veríamos como un... Estaba rellenito. Era como ver a Adam West. Ándale. Anda. Tenía, o sea, el cuerpo, era un cuerpo corrioso. Bueno, para ese entonces. Era como boilercito, ¿no? Era boiler, exacto. Era pero boiler. En ese entonces era como que un poco de estética. Y Blue Demon aún así pues demostraba una estética no más mames, fuerte. Si tenía pinches porque estaba mucho más Blue fuerte. Demon, la neta, entonces evitaban que Blue Demon y el santo estuvieran juntos con el mismo estilo de ropa y ocultaban la musculatura de Blue Demon entre otro tipo de trajes. Es que de hecho sí estaba muy trabajado. Como dice Matt Madras, estaba bien cuadrote de los brazos, tenía muy buen bíceps y la neta sí estaba bien. Y cabrón. También se evitó mucho que hubiera una pelea entre los dos, porque la verdad los dos eran ídolos. Y los dos eran muy importantes en ese entonces. No podías hacer que uno de los dos perdiera contra el otro. Creo que sí pelearon alguna vez, pero nunca máscara contra máscara. Que seguía el mundo de los muertos, santo contra los cazadores de cabezas. Ah, el mundo de los muertos también la vi. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¡Buena! ¿Sí? Y lo peor es que tenía una historia que si dejabas los clichés de lado estaba interesante. Porque Grand Argos empezaba en la época de la colonia. Oh. No mames. Y aparte no era luego irse al futuro. Era media hora de la colonia en la cual te narran al santo de aquel entonces. Curioso era un respetable hidalgo con sus vestiduras sumamente elegantes, pero sí la pinche máscara con agujetas. O sea, estaban haciendo una suerte de lo del fantasma, ¿no? O sea, de pinche legado que está a través de generaciones y siempre debe haber un santo. Exactamente. Y la historia no está tan mal porque entonces este respetable hidalgo, conocido entonces como el Caballero de Plata. Era el Caballero de Plata. Oye, ¿por qué estamos hablando así? Aquí dice como el Caballero Enmascarado de Plata. Yo me acuerdo que decían Caballero de Plata. Bueno, no importa. ¿Cómo fue? El pedo es que ahí les va la historia, porque aparte es de desamor, está chida, güey. El santo... ¿Es de qué? ¿Desamor? De desamor. Ah, ¿de desamor? Porque el santo... Bien común en la saga. El santo, el pedo es este. Que en esa época colonial el güey pues, tenía su querer, que era una respetable mujer, ¿Hidalga? De buenas costumbres. Hidalga, me chingo a favor. De buenas costumbres. Tenía su... Y curvas. Y de buenas curvas y nalgotas. Sí, no, bueno, pero ahí va la cosa, o sea, era respetable, buen pedo, o sea, se ve que era la mujer que de veras, La mujer que no existe. Exactamente. Okay. No, porque lo peor es que eso sí existe. Pero el pedo es que... Pero andan como futbolistas y millonarios, nada más. Una hechicera se enamora del santo, y esa sí era una mala mujer, buen pedo, o sea, de esas que se prestan a los excesos y a la delicia, y estaba mucho mejor que su querer del santo. ¡Ay, qué rico! ¡Guácala, qué rico! La neta estaba re bien la condenada. Curiosamente, la actriz, no me acuerdo bien cómo se llama, pero sale en otra película donde también la hace de fan fatal que se llama Las Visitaciones del Diablo. Y es muy buena esa película de Las Visitaciones del Diablo. El chiste es que esta hechicera se encela porque quiere al santo para ella y mata a la otra señora. ¡Chan, chan, chan! Oh, la hidalga. Entonces, Hidalga, hidalga. La hidalga. A la hidalga. Y su sirviente de esta criatura maligna esbirra de Satanás es Blue Demon, que aquí es mal pedo. Porque es el demonio de azul. Porque es el demonio azul. Entonces igual sale con su máscara, pero es el demonio azul. ¡Qué mamón! El chiste es que al final se mueren todos, pero ¿están igual... ¿Están incluyendo al santo? Sí. pero también queda así de, no, pues regresaremos en el futuro y vamos a arreglar este pedo, ¿no? Ah, entonces ya, todos los personajes, incluso hasta un padrecito que era su cuate del santo, todos regresan en el futuro, entonces sale el santo, sale el padrecito, y lo curioso es que el santo en el futuro anda con la hechicera, que aquí es buen pedo, pero que sin embargo pues va a ser el eje de la reencarnación de esta criatura maligna. Pues el pedo es que entonces pues se va a volver mala, pero como el santo no quiere que se vuelva mala, tiene que ir porque está bien buena, tiene que ir al mundo de los muertos para recuperar su alma, para que de la del futuro, que es buena pero que tiene el cuerpo de la mala buena del pasado. Ah, ¿entendieron, cabrones? Claro que no. Y en el mundo de los muertos ya les echa la mano el Blue Demon, porque así el güey va a poder liberar su alma de pinche penitencia en el infierno y irse al cielo. Y entonces en la escena del mundo de los muertos así súper psicodélica, güey, con unos efectos bien locochones. Vale la pena la peli. Ok, vale la chingo. Y si la quieren, ahí está arriba. No, sí la describió como para querer verla, güey, la verdad. Sí, sí. Mínimo, pero verla aquí. Nosotros cuates acá. Sí, para reírnos. A echar desmadre y a reírnos. Quedaron de risa con pendejadas. Luego viene Santo frente a la muerte. Esta es una película donde Santo me ve a mí, yo a él, y hace de, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda? Un día era un podcast tuyo. Y el güey, ah, ok. Pero yo estoy muerto, sí, madre verga. Y tu hijo es un culero. Sí, lo sé. Nunca le di amor, sí, lo sé. Es adoptado. Es un pinche curado de mierda. Es adoptado, cabrón. Bueno, no es cierto. El que sí es adoptado es Blue Demon Jr. Ah, sí. Eso sí lo sabía. Blue Demon Jr. Oh, por Dios. Sí, entonces... Mi infancia regresa a mí. ¡No! Y ya de eso trata la película, ¿no? De Santo y yo hablando mientras lo llevaba cuando... Pues cuando se murió, ¿no? Sí, qué pedo, mi santo. Gran fan. Y cuando murió el pendejo, ¿no? Digo, ¡ay, no mames! Digo, no, yo soy un maltrato, no, pendejo, ya. Bueno, ya. Luego Santo, venganza de las mujeres vampiro. No le he visto. Se vengaron las mujeres vampiro. Sí, no mames. ¿Cómo que no me agarraste una teta? Santo contra los jinetes del terror. ¿Cuál? Santo contra los jinetes del terror. Ata, ¿no? Santo contra la mafia de vicio. Ay, qué pitero. El vicio mafia es chido. Del vicio, perdón. Ah, perdón. Santo en la venganza de la momia. ¿Cuándo llegó la momia? No sé, güey. ¿Peleó? En la de los monstruos, güey. Ahí peleó una vez con la momia. Santo contra las momias de Guanajuato. Güey. Aquí hay un detalle que seguro la Wikipedia... No, está equivocada la Wikipedia, porque en realidad es Blue Demon contra las momias de Guanajuato. No está equivocada la Wikipedia. Ahí te va la historia. La película original realmente era Blue Demon contra las momias de Guanajuato. Pero... al final el director, al ver que probablemente no iba a recuperar su inversión. Exactamente, invita al santo a participar. Y entonces en la trama de la película, Blue Demon le llama al santo en los últimos, no acuerdo, son 20 minutos, para que le ayude a eliminar las momias. Y el santo llega con una pinche pistola en la guantera que dice, ah, ¿tienes problemas con momias? No hay pedo, aquí tengo mi pistola antimomias. Les parte la madre y se va con la vieja del Blue Demon. Exactamente. Entonces, esa es una de esas películas que es por la cual es muy reconocido el santo, porque es el título es excesivamente parodiable. O sea, para la cultura moderna de hoy, oye, Santo contra las momias de Guanajuato es el colmo de la naquez en México. O sea, realmente la gente... En México se supera, ¿eh? Es naca por naturaleza, tenlo sí, por sí. seguro. Sí, pero yo cuando tú hablas de una película del santo, lo primero que dices para ejemplificar un título es Santo contra las momias de Guanajuato. Sí. O en su defecto, Santo contra las momias de Guanajuato. Es más cagado. Es más cagado, pero a final de cuentas te puedes pensar que ese fue como que uno de los más grandes robos de la historia del cine mexicano, ¿no? Que tienes una película de hora y media con hora y 20 del Blue Demon y sí, llega claro. El santo y se lleva toda la película, y hoy culturalmente se conoce como Santo contra las nubes de Guanajuato. Sí, no, y es aburridísima la película, sí. Porque nomás se la pasan corriendo de aquí para allá. Uy, sí, las momias de Guanajuato súper lentas, súper de hueva, según matan, es pura mamada. Pura chingadera, güey. Que están corriendo, güey, y por X razón, ¡ay, me tropecé! Y la momia ahí... Ya casi te alcanzo. Y no se pelean, güey. O sea, no los ves agarrarse a putazos. O sea que realmente son como pinches zombies, ¿no? Sí, güey. Eso es un asco de película. Mal. Luego, Santo contra los asesinos de otro mundo. No, ya ¿asesinos de otros mundos? ¿Qué hiciste? Maté otro mundo. ¡Oh, eres un asesino de otro mundo! Y a Galactus le gusta esto. Asesinos de otro... conocido mejor como Santo contra Galactus. Luego, Santo contra los primos de Galactus. De nada. Santo y el Águila Real. Misión Suicida. ¿Ese de Santo y el Águila Real no fue el libro que leyó Peña Nieto? Ese, el otro. Sí, ese. Era el águila real o contra las momias. Uno de esos dos. Sí, ya, pero es que leí el guión. No, man. Luego salte contra la hija de Frankenstein. Ahora, tuvo una hija. Mira. Sí, claro, es lo que va a la Monster High. Es que era lógico. Sí, de hecho. Y salió un Scooby-Doo en la escuela de monstruos. Ajá. Cierto, mejor la hija de Drácula, está bien bonita. Santo contra la magia negra. Yo decía la de la película de Hotel Transilvania. Va chingón, no importa. Aquí hay un crossover super chingón, güey. Santo y Blue Demon contra Drácula y el hombre lobo. Ay, güey. Ese es un double team up. Double team up, güey. Eso está muy chido. Luego las bestias del terror. Anónimo mortal. ¿A quién era ese güey? Mató a Charles Bronson. No mames. Santo contra los secuestradores. Santo revive, güey. Te ocupamos. Hay un chingo aquí ahorita, no mames. Sí, Santo contra las lobas. A ver, platiquen de rabiosa, la vida. Rabiosa. Rabiosa. A ver, platícanos. A mí me sorprendió cuando la vi, que yo creí que iba a ser una película en blanco y negro. Y bueno, ya es medio reciente. Y ya está en color. Y lo curioso es que se ve que las películas del Santo, de alguna manera, pues no tienen ninguna continuidad, ¿no? Porque después de que ves Santo contra los monstruos, que es súper jaladísima de los pelos y que ahí se agarra putados con un hombre lobo, aquí como que le quisieron dar un giro medio realista, ¿no? Entonces empieza con una secta muy similar al de las mujeres vampiro, pero aquí son lobas. Y corte a que el Santo está en una lucha y no mames, le llegan unos pinches canes salvajes y lo empiezan a perseguir y ves al Santo gritando, ¡ayúdenme, no me chinguen! Y literalmente acaba subiéndose al pinche ring de las lámparas. ¡Uno, dos, tres! ¡No mames! ¡Uno, dos, tres! Oye, ¿el Santo necesita ayuda? No, ayuda es 2, 3, 4, 5. No mames, no le había captado el pinche chiste hasta unos minutos después. ¡Ay, qué pendejo! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué pedo! ¡Mucho más madrazos! ¡Buena! ¡Verga! Y los perros tampoco eran actores. 3, 4, 5. No mames. Y entonces la película sigue en esa línea de igual pinche secta de mujeres lobo mal pedo. Pero lo curioso es que les digo, aquí el Santo no cree en nada. O sea, el güey ya se peleó contra extraterrestres, vampiros, la hija de Frankenstein, Blue Demon contra espectros, contra hachas asesinas, pero güey le dicen, son mujeres lobo. Ay, esas mamadas no existen. Güey, Santo, te has peleado contra pinche. Pero es, ¿tú qué sabes? Ese cabrón sí es sabe. Es que lo que pasa es que seguro lleva una cronología como la de Sherlock Holmes, que no escribieron los libros en el orden en el que sucedieron los acontecimientos. Entonces tal vez este contra las lobas, aunque es del 70, va antes de contra el hombre lobo. Vamos a hacer una cronología del Santo, ¿no? Las vamos a ver todas. Para que tenga sentido las movies, ¿no? Bueno, pero entonces más o menos esa es la trama, así de, bueno, y las pinches lobas pues se la hacen de pedo, ¿no? Nada muy especial. Y también son como de los villanos clásicos del Santo, porque son originales del Santo, no es como Frankenstein. Es las lobas y las mujeres vampiro, que normalmente siempre tienden a ser mujeres las villanas clásicas del Santo. Debe ser sensual. Son clásicas. Otro punto sobre la historia del Santo, ahorita seguimos con las películas. Sigue. Luego Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein. O sea, ya se chingaron a su hija. Se chingaron al Frankenstein, se chingaron a su hija. Y ahora va contra el doctor, contra el creador. Papá, ¿ah? Contra el papá. Luego Santo contra el doctor Muerte. ¿Cuándo te volviste doctor, güey? Es el hijo de Gil y mío. ¡Qué ay, mal pedo! ¿Pudiste haber hecho algo menos homosexual? ¿Pudiste haber dicho que hicieron la fusión así de ahí viene Santo? ¡Fusión! ¡Sí! ¡Soy el doctor Muerte! ¿Qué, güey? O sea, podemos adoptar un hijo, no necesariamente tenemos que ser parejas. ¿Cómo chico, vamos a crear un hijo por, como un experimento social? Así que social. Mal pedo. Sí. Fue demasiado abierto el necro en fuertes declaraciones. Bueno, ya, contra el doctor Muerte. Me siento sucio, ahorita vengo, voy a bañar. No te preocupes, solo te violé poquito. ¡Ah! Y ahí viene la favorita del Camotesferonte. ¿Se acuerdan, Dr. Hill y Madrazos? La venganza de la llorona. Esa es la buena. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando el Camotesferonte era un pequeño crío, le dio un chingo de miedo esa película. ¿En serio? Pero así a madres de miedo, así actualmente no puede soportar a la llorona. la escucha, ay, mis hijos, y se mea. ¿El santo contra la llorona? Sí, ese fue el mood de miedo del pinche camotesferonte, güey. Y aquí está la otra, güey, santo en el misterio del Perla Negra. ¡Ah, no mames! O sea, el santo ya iba, güey. ¿Qué? ¿También? Ya iba con los piratas del Caribe antes de que... se llama de la Perla Negra, güey. Antes de o sea, que el güey, sí. Yo ya había investigado ese pinche buque fantasma antes. Después está santo y Joel Monteros contra el servidor asesino. Es que ese servidor de seguro tenía... No, ¿quién? Mames. ¿Quién sabe? Pero ese servidor seguro corría Linux. ¿Quién es Joel Monteros, que diga Windows, ni idea, güey. Así dice el título de la película. A ver, un momento. Voy a googlear Joel Monteros. Oigan, de veras, hay un montón de películas aquí. También pueden ver la venganza de la Llorona completa en YouTube. Después tenemos también Santo en Oro Negro. Es una coproducción con Puerto Rico. Ah, no sé. Sí, el misterio en las Bermudas, tanto en la frontera del terror. El misterio en las Bermudas se oye muy raro. ¿Qué traes en esas Bermudas? Nada. No, llega el santo con un güey que trae unas Bermudas. ¿Qué traes en esas Bermudas? Llega el rey misterio y agarra el santo. ¡No te atrevas a revelarlo! Está también Santo contra el asesino de la televisión. ¿Quién la mató? No mames, no. ¿Sí? ¿Mataron a la tele? Santo, el puño de la muerte. ¿Qué? El puño de la muerte. ¿Tu puño? Uh-huh. Me quitó mi manita, el culero. Y para terminar su última película. Era una película porno. Registrada. ¿El puño completo, el santo? Es La furia de los karatecas. O sea, al final se le fue. Entonces fue el santo contra Ryu. Sí, más o menos. Bueno, entonces ya para cerrar con el santo. ¿Qué? ¿Cuántas películas faltan? Ya, esa fue la última, de 1982. ¿Cuántas películas hizo su hijo? Dijo como tres. No tengo idea. Hay uno que se llama, creo, nada más Enmascarado de Plata o algo así. Cosas. Bueno, No sé si se acuerdan. Nada más. Hace unos años revivieron un poquito el concepto del santo con unos cortos animados que salieron en Cartoon Network. Y lo bueno es que agarraron los conceptos más originales del santo, no exactamente en las que pelea con Frankenstein ni nada de esos de derechos de autor. Sí, y entonces reviven a las lobas. Hay un doctor que revive a la mayoría de los enemigos sobrenaturales del santo como clones. Y esas eran cortos como de 10 minutos, ¿te acuerdas? Estaban chiditos. Los promocionan mucho, estaban hechos en México, pero no me acuerdo qué casa. Es la segunda temporada, pero el hijo del santo de nuevo la cagó, güey. Pidió más pinche varo y dijeron, no mames, güey, es que no es posible, güey, como si se vendieran bien chingón tus pendejadas. Y no se hizo. Una lástima. Dejo el hijo del santo, debería de morir. Porque también tenían una voz parecida a la que doblaba al santo y no necesitaron hacer que la animación contara 1, 2, 3, 4. Sí, ¿no? A ver, tú vas a hacer la voz del santo aquí. 1, 2, 3, 4. ¡No, la voz buena! ¡Ah, sí! Profesor, ¿qué sucede? ¡Ah, las sobas! ¿Las sobas? Las sobo nomás cuando el cura Melano me lo pide. No, es que el cura Melano sí es del Santos. Sí. Es personaje de El Santo. Yo nomás he escuchado que no es tan mal pedo, es el hijo del santo. Es su señora. Oh, ya, cuando la navaja. Yo he escuchado eso. Que ella es. Lavando ropas. Sí. A mí me dijeron que yo he escuchado es señora, que wey. La señora del hijo del santo es la culera que le dice: no, caro, vas a cobrar. Y no, la chingada. Y vas a pedir tanto. Y si no, a la verga. Bueno, ya, pero eso. Ese fue a grandes rasgos el podcast de las películas del santo. Después podremos hacer uno del santo en otros medios. El santo tuvo tira de cómics mucho tiempo, pero la verdad era... Bueno, era como un libro vaquero. Entonces, no... Sí es interesante porque duró años y años y años, pero es en un estilo de cómic mexicano de lo más puro que se ve. O sea, tipo Chanoc y todo. La verdad, yo no los he podido leer, pero pues aprovechemos. Entonces, ¿qué? ¿Vamos por unas secciones? Unas secciones. Pues bueno, ya nada más para finalizar, pues ya como sabemos, el santo ha sido popularmente famoso a lo largo del tiempo y del mundo. Y muchas de las cosas vinculadas a México pues vienen lo relacionan al santo, exactamente. Solo en Street Fighter 4 ya ves que el personaje del fuerte está basado en el santo. Sí, otra cosa que yo siempre hubiera querido, el problema con el que también tiene el santo legalmente hoy es que creo que no pertenece a ningún comité de lucha oficialmente. Él puede entrar a donde se le hinchen las ganas. El detalle es que entonces a mí me hubiera gustado un mérito muy grande, a lo mejor en lo que fue Triple Héroes del Ring, el juego de video de Slang, hubiera sido haber puesto al santo. Eso hubiera sido un parteaguas, porque sería muy interesante ver realmente a un personaje como el santo en medio de un juego importante. Lástima que no lo pudimos ver. Pues cuánto. Ahí está, primera sección. Descarga de frustración. Bueno, pues estaba yo jugando el pinche Gears of War 3. Ya sé que es un juego viejito, bueno, sí, relativamente viejito. Nunca lo había jugado así en mega difícil. No sé por qué, pero nunca lo había jugado en Mega Difícil. Y le dije a mi canal, pues otro juego en Mega Difícil, güey. Al fin y al cabo somos bien chingones, a huevo, güey. Te matan de uno o dos tiros. Dices, ok, no hay pedo. Los locos se mueren como de 20,000 tiros, ok. No hay pedo, hasta ahí no hay pedo. Dices, ok, estoy jugando en difícil, ¿no? Que ya una pinche dificultad mamona. Lo culero, güey, lo culero es que para los que han jugado Gears of War sabes que corres, te puedes ocultar atrás de una pared o de algún pinche objeto, güey, que sea agachado o parado, sales, disparas y te vuelves a meter, ¿no? Dices, ok, a toda madre. Lo curioso es que, ok, estás pinche oculto, güey, estás rodeado de tus pinches compadres, estás, junto a, no sé, a otros pinches muros, güey, y lanzan una mamada y te pegan, güey. O sea, pero lanzan una mamada a 10 metros de ti y tu mono explota y te quedas así de... Ok, el juego está bien pinche mal hecho. O la dificultad está bien mamona. Pero si es así, por ejemplo, hay unos enemigos, no sé cómo se llaman, güey, unos pinches monos así grandotototototes que lanzan así como... ¿Y fuertotototes? Sí, porque toman su Choco Crispy. que son de los, que son de los Lambert, güey. Lanzan, así como con su mano lanzan una especie de pinche baba, güey. Kyla, esa chingadera, güey. Estás neta, güey. Estás así cubierto en un pinche auto, lo que sea, güey. Pega a 10 metros de ti y te mata, güey. O sea, te mata. Dices, chinga tu madre. O sea, una cosa es que sea difícil, otra cosa es que sea mamada, güey. Hay una parte, güey, donde tienes que, cazar una barcaza, güey, para subirte en ella. Te estás cubriendo. Hay un pinche como kiosco ahí atravesado en medio, güey. Y esa chingadera lanza su mamada, güey. Y a veces se atraviesa el pinche kiosco, güey. O sea, a veces se choca la pinche bala en el kiosco y ya, ¿no? A veces lo atraviesa y te cae. Y tú, no mames, güey. O sea, estoy cubierto. Está el pinche kiosco. Me estoy, agachado. O sea, no mames, neta. O sea, les cae de madre. Y es así como... No lo pasas, neta, o sea, no puede ser una estrategia, no lo pasas hasta que la pinche compu no la caga. Ajá, o sea, simplemente es eso, o sea, neta, mi hermano y yo teníamos una estrategia, les poníamos bombas a los pinches locos antes de que bajaran para que se murieran, nos cubríamos, seguíamos la ruta de la barcaza, no la dejábamos de ver. Pero había momentos donde estabas cubierto y todo, y caía de esa chingada y te mataba y decías, no mames, güey, o sea, una cosa es decir, tienes que ser buen jugador para acabarlo, y otra cosa es decir, la cagamos y programamos mal, ¿no? Entonces sí, mi descarga de frustración es muy, muy, muy grande en ese aspecto, porque yo soy pinche fan del juego, me encanta, acabé los otros dos en todas las dificultades, en todas, y esta sí está muy pinche exagerada, y yo creo que es más que nada porque está... tiene sus bugs de malhechura esta chingadera. Porque eso de que te atraviese, que atraviese la bala a los objetos que suponen deben ser sólidos, dices, no mames, güey. Neta, no mames. Entonces, sí, si van a jugar Gears of War 3 y lo acaban en mega difícil, puta madre, mándenme una foto porque neta no creo yo lograrlo, ¿eh? O sea, ya al final contra la reina va a ser una mamada. O sea, no creo lograr acabar ese juego en mega difícil, la neta. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Muy bien, en la sección retro de la semana estoy presentando aquí una serie que ya lleva tiempo en el aire, más o menos 5 años, está actualmente la quinta temporada transmitiéndose en Estados Unidos. Yeah. Hablamos de Breaking Bad, que es una serie transmitida que comenzó en 2008 por la AMC, la misma que de The Walking Dead, en la cual trata de... Comic Book Man. Oh, yeah. En la cual tenemos a Walter White, que es un profesor de instituto. Que es interpretado por el papá de Malcolm. Exactamente, un excelente actor que es Bryan Cranston. El cual, la neta, presenta aquí una actuación formidable, súper chingona, que va desde lo ridículo. Anteriormente decías, eres un güey ridículo, es un güey cagado, que nada más Ajá. Lo ves y te ríes. Aquí, la neta, sí lo ves así, rayar desde una persona sosa, una persona tonta, hasta ser un perfecto badass, pero así encabronadísimo. Yeah. Súper chido. Quien después de haber descubierto que se encuentra él en últimos episodios de cáncer, decide darle un giro a su vida. Se reencuentra con un antiguo exalumno llamado Jesse Pinkman, quien es un junkie, ¿no? Ajá, es principalmente un junkie, pero también el güey se dedica a cocinar metanfetaminas. Ajá. Entonces el güey lo busca para poder enseñarle específicamente cómo se debe de cocinar, creando una metanfetamina muy, muy pura, muy cabrona, en lo cual se empieza a involucrar en estos barrios bajos de la droga, la perdición y el dinero. Sí, él quiere ganar todo el dinero posible para dejárselo a su familia, ¿no? Específicamente para poder costear lo que es su tratamiento, pero también también dejarle lo que puede, porque se le empieza a complicar la vida, ya que uno, su hijo, es tiene un problema de parálisis cerebral, ajá, el cual no puede caminar adecuadamente. Su esposa está ahorita embarazada de un hijo no previsto específicamente, más aparte se encuentra atrapado en un empleo mediocre, sí, ya que era una persona prominente que estuvo a punto de ganar el premio Nobel incluso. Poco a poco, conforme vaya avanzando la historia, él mismo se va involucrando mucho más en este mundo de drogas, y así mismo se va involucrando con narcotraficantes muy grandes y muy pesados. La neta, la primera temporada un poco lenta, 6 capítulos, hay que tenerle un poquito de paciencia, pero a partir de la segunda se te va como agua realmente, se involucra muy cabrón, no spoileo mucho, pero llega a derrocar a algunos líderes de cárteles, se mete mucho, se vuelve una persona muy imponente o muy poderosa, con un alias llamado Heisenberg, el güey dentro del mundo de la metametfetamina. La neta está muy chingona, obviamente tratando de ocultar su segunda vida, y tratando de explicar de dónde saca el dinero a su familia. Muy chingona, muy recomendable, chéquenla, está ahorita en la quinta temporada. He visto apenas 3 temporadas y la neta yo creo que sí le reviento como un 7 a la primera y las demás como un 9. La neta está muy chingona, te atrapa de inmediato, chéquenla. Hace una recomendación de tele, que sí vi algo esta semana de tele. Pero por lo menos. Preguntémosle a Mr. Pokémon, ¿qué Pokémon nos recomienda? Ah, yo recomiendo que usen un Crobat, es muy bueno, es muy buen Pokémon, tiene muy buena velocidad y un decente ataque, entonces ¿está chingón? Para sus batallas pueden usar un buen Crobat. Esa es la recomendación de Mr. Pokémon. Ok, muchas gracias. Yeah. Yo esta semana, no sé si supieron, se liberó por la red el piloto de la serie Elementary, que es la copia de la CBS de lo que sería el Sherlock de la BBC. Ah, yeah. En esta nueva versión, Sherlock, que sí es inglés, sí tiene acento inglés, ligero, pero sí. Mucho, tiene acento. Ah, sí, oh, sí, my. Tiene bastantito. Bueno, el chiste es este. Sherlock, you're watching the match on the telly. It's a game. It's that Harry Potter. Bueno, Mr. Harry Potter, sir. Entonces en esta serie, I find your lack of faith disturbing. Okay. Bueno, en esta serie Sherlock, Sherlock Holmes está una vez más, al igual que el Sherlock de la BBC, en un ambiente urbano moderno. Pero él, por un problema de drogas o lo que tú quieras, escapa se sale de Londres y su padre lo tiene bajo vigilancia y manda a una acompañante. Ahora sí, alguien que lo cuide de que esté alejado de las drogas, que termina siendo la doctora Joan Watson, interpretada por Lucy Liu. En un caso que es relativamente simplón, la verdad, descubren a un doctor que manipula a un asesino en serie para matar a su esposa. Entonces sí dices, sí lo voy entendiendo. Pero sí se sacan algunas cosas que, como que los escritores, tanto Moffat como el mismo Conan Doyle en su época, sabían dónde estaba el límite, en dónde decir esto ya no es creíble en cuanto a la deducción de Holmes, y no pasa eso tanto en Sherlock. O sea, sí te la crees como una historia un poco exagerada de un detective que tú nunca hubieras resuelto tal vez el caso por tu cuenta, cosa que a lo mejor siempre podías hacerlo en los de Sherlock Holmes, a lo mejor no en Estudio en Escarlata, porque había que leer un montón para eso. La serie es entretenida, no es aburrida, la verdad, pero es como otro drama policíaco. El chiste es que a lo mejor te llama más la atención porque es un detective y un villano por día. ¿No te convenció? Sí me convence, está decente como para ver toda la primera temporada. Sí, que crea que va a vivir, o sea, no va a tener 7 temporadas y una película. En lenguaje de Community no va a ser eso. Y la verdad, si te pones a compararlo contra el Sherlock de la BBC, el Sherlock de la BBC se lleva de calle esta cosa por muchos. Entonces hay que darle su lado. Tiene algunos detalles. Tenemos igual cuenta de que la temporada de Sherlock de la BBC es 3 capítulos. Y esta va a ser como 22, a menos de que les vaya muy mal. Tienen algunas cosas de la personalidad de Sherlock Holmes, como que sí están adaptadas a un mundo moderno, como que el que dice, bueno, yo sí tengo relaciones sexuales continuamente porque ayudan a mi cuerpo y yo necesito estar en perfecta conciencia. Dices, bueno, es un poco más interesante de ese lado que el lado de la BBC, que es muy puro al concepto del personaje de Holmes. Pero bueno, fuera de eso, no está tan mal la actuación tampoco de Lucy Liu. De Lucy Liu. El otro no me gusta. Intenta hablar también rápido como lo hace Sherlock. Pero no le sale chido. No le sale tan bien. Ok. Entonces, ¿calificación? Calificación le doy un 6.5. O sea, pero si te vas a reventar el segundo, tercero. Hay tan pocas series en realidad que quiero ver ahorita, que a menos de que salgan otras 4 series realmente interesantes, sí la voy a seguir viendo. Ya. Sí la vas a seguir viendo, porque no creo que en un futuro salgan hasta de comedia, güey. Es que hay varias ahorita que se ven más o menos interesantes. El chiste es ver cuáles son. Revolution, güey, que Revolution. Se trata de cuando ya no hay nada de aparatos electrónicos en el mundo, después de 15 años. Se ve interesante. ¿No? Las actuaciones, la protagonista, entran muchos clichés, güey. No, la verdad. ¿Ya, ya viste el piloto? Sí, el piloto ya lo vi, güey. ¿Ya salió? Ya, güey, ya salió. Ah, lo voy a checar. Pero bueno, Matt Madasos dice que no la vean. Bueno, okay. No, es que no la vean, véanla si quieren. O sea, no, yo él les recomienda no la vean, si la ven, pues por pendejos. El cómic de la semana. Ya casi todos se los dije, pero me acuerdo que leí Wolverine y Jubilee. Les recomiendo que no lo lean, déjenlo así. No lo lean, güey, es una porquería guacala fuchi caca. Bueno, en esta semana no hay Freedom. Sigue siendo vampiro ahí, Jubilee, perdón. Actualmente Jubilee sigue siendo vampiro. Ajá, pero sigue siendo todavía, todavía no sé. Ah, no, ahí es exactamente de cuando la transforman en vampira. Bueno, después de que la transforman en vampira. Ajá. Y Wolverine se va en un viaje con ella, a... ¿Ácido? No, bueno, más o menos. Ah, vale. Más o menos. Se va un viaje con ella a ver qué pedo con... A buscar su lugar en el mundo como vampira, casi, casi. Y para que controle su poder, porque hizo magias de sangre. Y luego, no se lo atrapan en una joya y la verga. No, está muy de la verga. Ya no lo lean, ya les reseñó lo importante. A la verga. Sí, sí, sí. Bueno, no olviden buscarnos en Facebook, Diagonal Saga Podcast. En Twitter, en arroba cucamón. No olviden tener una vida. En el YouTube también estamos como Diagonal Saga Podcast. Hay videos nuevos de cómo se armó la máquina monstruo de la maldad. Aparte del Chitiba. Y no olviden ver el trailer de EA Fighter 5, que está ahorita en el blog de La Maldad. Que le quedó muy chingón. La verdad, la canción está chida. Si podemos, nos despedimos con la canción de Froster. Ah, sí, les dejamos la canción rola. Control de Froster. Una vez ponemos rolas, chingón. Pero no, nada más para que Mike Santana se eduque. La de Gangnam Style. A mí me gusta. Deja de chingar a nuestros fans, güey. Luego tomamos pocos y los perdemos. Mira quién habla de perder a los fans. Pero bueno, nos vemos. Yo los chingo con amor. Chingón. Esto fue todo en el Saga Podcast. No he perdido ningún fan. Cámara, güey. Se cuidan. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.